Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Durante la mañana de ayer estuvimos expectantes por la sentencia que daría un tribunal mendocino sobre el caso Soledad Olivera. Y en horas del mediodía, finalmente, se conoció este veredicto. Absolución. Sí, absolución. No bastaron para este tribunal los mensajes de texto cruzado, los testigos, las pruebas. Todo esto pareció insuficiente para estos jueces que dictaron la absolución por falta de pruebas. Jueces que eran conscientes de la importancia política y social que tenía este caso emblemático. Este es un fallo que toma posición frente a la violencia contra las mujeres, frente a los vulnerables. Es un fallo que así lo analizaba a la salida de tribunales el abogado querellante Fernando Peñalosa.